Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. ¡Ae! Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Buenas tardes, nos encontramos en una edición más de esta Rotativa Roja desde Radio Roja, esta radio comunitaria, la 90.1. Aquí estamos y nos podés escuchar de lunes a viernes de 17 a 18 horas. También el programa se repite a las 23 horas. Nos podés escuchar desde la página de radioroja.com.ar, también podés escucharnos desde Radio Garden de TuneIn y por la página web de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar. También, si tenés ganas de dejarnos un mensaje, compartirnos una noticia, podés hacerlo a través del teléfono de la radio, 3548-591327. O también otro de los medios de comunicación que tenemos para estar informados es el canal de Telegram de la Rotativa Roja de la Radio Roja. Y aquí estamos, compañero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia de la Rotativa Roja. Vamos directamente a contarles que hubo un encuentro de pueblos fumigados en la ciudad de Rosario. Repasamos lo más saliente y compartimos un testimonio impresionante de una luchadora contra las fumigaciones de Cañada de Gómez. Además, volvemos a Jujuy para actualizar información. En breve, la quitucha con las noticias calientes de la jornada. Y, además, el capítulo 2 del Gallo Rojo, con Yago como invitado a acompañarnos, que nos está acompañando justamente toda la semana en el informe semanal musical de la Rotativa Roja. Y ahora vamos a escuchar una canción, vamos a compartirnos del último disco de la tremenda cantante cordobesa Suna Rocha. Vamos a escuchar How Long y bueno, y después seguimos con esta rotativa. Darle la espalda al sol, treparme en la madriguera, ¿o acaso también se paga? ¿O acaso también se paga dormir fuera de estación? ¿Rezar a quien yo más quiera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga pedirle a mi corazón también se paga? ¿O acaso también se paga? How long, how long, how long, how long, how long, how long? Thank you. eso también se paga? ¿O acaso también se paga poder contemplar tu voz en días de primavera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga mutar para ser mejor, oler y lijar madera? ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Escuchábamos a la hermosa Miss Una Rocha, compañera, haciendo un tema de Lisandro Aristimuño. ¿Te gustó, compañero? Me encantó. Me encantaron esos tambores. Muy lindo tema. Y seguimos en esta tarde de invierno, en esta rotativa roja. No te vayas, quédate ahí, seguí escuchando la radio. A partir de este instante le proponemos... Cépico. Cépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Llegó el momento de la Quitucha. Aquí vamos con estas noticias picantes. Well, I look at it myself as the beginning really of an exploration. Unilla. La Comisión en Defensa de los Derechos Humanos invita este sábado 1 de julio a la señalización del ex centro clandestino de detención Casa de Hidráulica. El ex centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, El Embudo, está ubicado en Ruta 38 y Ruta 55, a 500 metros del Embudo y del paredón del dique San Roque. La actividad comenzará a las 10:30 contará con la presencia del titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala Corti. Entre 1976 y 1980, Casa Hidráulica fue convertida en centro clandestino de detención por el D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba. El denominado chalet de Hidráulica fue otro de los CCD que funcionaron como del circuito represivo ideado por la dictadura. A diferencia de La Perla y de La Ribera, fue regenteado por los policías de la D2. Las amplias galerías de este vistoso chalet, construido originalmente como casa de reuniones de la directoría de la Dirección Provincial de Hidráulica en los años 40, vieron desfilar a los policías más sádicos de la provincia de Córdoba. En este verdadero búnker llegaron a desarmar autos robados, infligir todo tipo de torturas, asesinar y desaparecer personas. Y ahora nos vamos a Córdoba. El Observatorio Astronómico de Córdoba, OAC, informó que la Unión Astronómica Internacional, UAI, designó Martín Leiva al asteroide 33.285, un reconocimiento al investigador y docente del Observatorio Cordobés. La nominación fue difundida a través de la circular del Minor Planet Center. En general, el nombramiento de los asteroides es una distinción a quien ha realizado una contribución destacada en el campo de estudio de los pequeños cuerpos celestes y son considerados líderes del futuro de sus áreas de investigación, explicaron desde el OAC. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado en un descampado de barrio Villa Rivadavia Anexo. Se trata de una urbanización ubicada a un costado de la avenida Valparaíso, camino San Antonio, kilómetro 10, por fuera del anillo de circunvalación en el sur de la ciudad de Córdoba. Vecinos de la zona avisaron de la novedad, incluso al ver un importante despliegue policial por ahí. Desde la policía confirmaron los trabajos, aunque fueron muy cautos al brindar información. Se dijeron que se trataba de un cuerpo de una persona que había fallecido hace meses. También se comentó que se trataría de una persona que estaba desaparecida. Sin embargo, por el avanzado estado de descomposición no se puede determinar el sexo, edad u otra información. El cuerpo se encuentra irreconocible y parcialmente vestido, por lo que se estima que habrá que esperar los trabajos periciales y forenses para determinar la identidad. Argentina. Integrantes del equipo de antropología forense del Poder Judicial de Córdoba comenzaron a analizar los restos óseos hallados en el río Tragadero, en la ciudad de Resistencia, Chaco, en el marco de la búsqueda de Cecilia, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio. Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes dieron cuenta de este avance luego de que los forenses chaqueños considerarán que el material hallado se trataba de huesos humanos que corresponden con falanges de una mano y de un pie. Al cumplirse 21 años de impunidad por la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, familiares y organizaciones sociales volvieron a exigir este lunes 26 de junio sobre el emblemático puente Pueyrredón de Avellaneda que se investigue a los responsables políticos que ordenaron la brutal represión de la policía bonaerense aquel 26 de junio de 2002. Está para tener en claro, para tener presente, que algunos de esos responsables políticos son hoy ministros de este gobierno nacional. Hace 21 años que dejaron la sangre Maxi y Darío por los cobardes de la maldita policía, tan cobardes que los tuvieron que matar por la espalda, denunció Alberto Santillán, papá de Darío, en el acto central. Junio arde rojo. Tenemos la voz del compañero Marcial, que acompaña estas luchas a lo largo de estos 21 años. Gracias, Marcial, por tu testimonio. Estamos en Avellaneda, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Bueno, yo soy Marcial, Marcial Barreiro. Bueno, estuve el 26 de junio del 2002 acá, fui uno de los heridos de bala, de plomo, tuvo fractura de peroné, y bueno, 40 heridos de balas de plomo, 180 detenidos y heridos de muchas consideraciones, ¿no? O sea que, y después la muerte de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, bueno, más allá del dolor y la bronca que se tuvo ese día, a 21 años, bueno, sigue la lucha y queda pendiente la impunidad que hay, donde los responsables políticos e ideológicos están libres, ¿no? Como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Aníbal Fernández, bueno, todos los que están ahora en el gobierno, que formaron parte de la masacre de Avellaneda, bueno, impunemente están libres. Así que, como decíamos siempre, seguir el ejemplo, continuar la lucha, ¿no?, de los compañeros, y bueno, está activo, o sea, no hemos dejado, dijo el mosquito, de marchar, de salir a las calles, bueno, de acompañar ahora al pueblo jujeño con todo lo que se está viviendo, y bueno, y con todas las represiones que hay en todos lados y la judicialización, ¿no?, de las luchas, ¿no?, como pasa en Chubut, como pasa en Mendoza, bueno, lo que pasa en Córdoba, ¿no?, la cuestión esta de la contaminación del agua, de las minerías, ¿no?, de la contaminación del aire, la tierra, los alimentos que comemos y todo, y bueno, y la depredación como tienen ustedes también por la vía, ¿no?, que están construyendo y destruyendo montañas, la minería exactamente lo mismo. Así que hablamos de Córdoba, hablamos de Buenos Aires, distintos lugares, y en toda la Vía Yala se está padeciendo lo que es el capitalismo, ¿no? Y el imperialismo que quiere, se quiere dividir la torta hacia nadie saca los pies de plata. Bueno, gracias. No, por favor. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan, picos crispados, patas que arrancan, plumas que escriben con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Estás escuchando Rotativa Roja, seguimos al aire, aquí presentando esta sección que continúa en este programa hermoso que estamos haciendo. Se viene Gallo Rojo, Gallo Negro. ¿Quién tenemos para presentar? Pues hoy tenemos la excelente oportunidad de escuchar a Yago, un cantautor de acá del Valle, que nos va a compartir su canción Biodegradable. ¿La escuchamos? Soy Yago Gómez Silva, cantautor, guitarrista del Valle de Punilla. Compongo mis canciones desde que tengo 14 años. La inspiración viene de las experiencias de vida, de lo que uno siente, ¿no? Busco inspirarme en cosas que sean reales. Bueno, me gusta la música auténtica. Invitados a escuchar material discográfico en las redes, como Yago Gómez Silva. Los invito a escuchar algunas de mis canciones. Esta canción se llama Biodegradable, forma parte del disco Corazón de Tierra, y la grabé en Valle Hermoso. Sabe de qué hablar esta canción. Hoy no se me ha ocurrido nada. Corriente guía el río en dirección, igual que el río a mis palabras. Del desamor al resplandor, pasé tocando y escribiendo. ¿Dónde soy? ¿A dónde voy? Crié una mente que un día entendió. Que soy biodegradable, lo que no canto pudre en mi interior. Que soy súper delirante, señuelo del que muerde la cara. No sabe de qué hablar esta canción. Hay que dejar correr el agua. Siguiendo el río entro en un cañón del que no va a volver el alma. Ya hablé de vos, ya hablé del sol, ya hablé del hombre y sus defectos. ¿Dónde soy y a dónde voy? De otra canción que hablo de ayer y hoy. Hoy soy biodegradable, del barro vengo al barro, es donde voy. Ay, soy cuerpo reciclable, mi carne solo envuelve donde estoy. Thank you. mis grietas, intente retrasar mi fecha. Del barro vengo, al barro es donde voy. Del barro vengo y al barro es donde voy. Del barro vengo y al barro es donde voy. Escuchamos a Yago Gómez Silva con su tema Biodegradable. Si les interesa, pueden seguirlo en sus redes. Están el material subido, las canciones, su música, lo que nos comparte. ¿Y vos de dónde lo conocés? Qué interesante. Lo conocemos de acá del Valle, un cantautor tremendo acá de Valle Hermoso. Y tenemos la oportunidad, para acercarse a escucharlo en lo que va a ser el Festival Spinetta el 5 de agosto, que todavía falta un tiempito, pero para tener en cuenta, dentro de lo que va a ser el festival, va a estar compartiendo sus canciones Yago Gómez Silva. ¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Continuando con esta rotativa roja, en esta tarde de invierno, compartimos con nuestra audiencia la nota del día. A través de la Agencia Tierra Viva reportamos que organizaciones socioambientales de una decena de provincias se reunieron en Rosario para un nuevo encuentro de pueblos fumigados por un país y un continente con soberanía alimentaria. Allí se acordaron acciones conjuntas para fortalecer la agroecología y otro modelo productivo. Se anunció la creación de una red latinoamericana contra agrotóxicos y fijaron fecha para una marcha nacional en diciembre. Exigen en conjunto, por una patria donde no se sigan muriendo nuestros gurises. El espacio de la reunión fue La Toma, que en el pasado fue un supermercado y al quebrar en 2001, sus trabajadores y trabajadoras lo recuperaron como sede que alberga diversas organizaciones populares y obreras de la ciudad. Entre ellas, Paren de Fumigarnos, la asamblea que nuclea a los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe. Las y los presentes resolvieron además organizar una marcha plurinacional de los pueblos fumigados el próximo 4 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires, con la consigna Paren de Fumigarnos y Agroecología Ya. La fecha fue elegida por su cercanía con el Día de Acción contra los Plaguicidas, que se recuerda cada 3 de diciembre, en conmemoración de las víctimas de Bhopal. El 3 de diciembre de 1984, en Bhopal, India, más de 25.000 personas murieron al liberarse al aire pesticidas desde una fábrica de Unión Carbide, hoy Dow Chemical. En el marco del encuentro, rescatamos las palabras de Norma Cabrera, una legendaria luchadora contra las fumigaciones en la localidad santafesina de Cañada de Gómez. Y de los agrotóxicos, porque lo tenemos todo en el pueblo, toda la ciudad, todos los depósitos, sobre la ruta, tenemos sobre la ruta 9, tenemos también Anova, tenemos, bueno, ahora Singenta, ahora ha cambiado de nombre, porque viste cómo cambian de nombre, pero tenemos un barrio también que están haciendo, todo privado, y parece que la gente no toma conciencia de lo que está sucediendo con los agroquímicos en la salud de uno. Y tú has de ver un plan medio, la las almas depositadas de las personas más nombradas. Uno cuando habla de lo agrotóxico, de lo veneno, la gente lo toma como si fuera... No, yo no vivo en el campo, yo vivo en la ciudad, yo no me enfermo por eso. Pero no se dan cuenta que todo lo que comen está todo envenenado. Porque todas las verduras, todas las frutas están todas fumigadas. Y cada vez son más los venenos que le ponen. Porque vos compras una verdura en la verdulería y la ponés en la heladera y al otro día está hecha, se echa a perder. Nada que ver cuando uno hace una huerta en la casa y vos cortás esa lechuga, esa verdura y sabés que es fresquita y te dura como una semana. Porque yo lo he comprobado con las verduras que yo tengo en mi casa. Y yo hago mi huerta. Y así, ¿cómo le hacemos entender a la gente que tome un poquito de conciencia de lo que estamos? Estamos luchando por ellos también, para que nos alejen las fumigaciones, para que saquen lo agrotóxico de la ciudad, para que las autoridades de Cañada de Gómez, de la provincia de Santa Fe, que tomen conciencia que esto cada vez nos están enfermando y nos están matando de a poco. Porque tarde o temprano nos terminamos enfermando nuestra salud. Se complican mucho las enfermedades que uno tiene por ser fumigado. Y no necesitamos vivir al lado de un campo para estar fumigado, porque la realidad es lo que nos pasa. Si tú vas al cementerio, ahí verás lo que es la vida. Yo vivo enfrente de un campo que tiene varias hectáreas. Bueno, nosotros teníamos una ordenanza que nos cuidaba a 3.000 metros, que no se podía fumigar. Bueno, y esa ordenanza jamás se hizo, se respetó. Nunca hicieron nada. Los gringos te pasan el mosquito pasando el alambre con la manito y echando el veneno. Bueno, acá enfrente de mi casa, en el año 2015... el dueño del campo, Carlos Pelagalle, se lo alquiló a Jesús Gilberto Mosca, sobrenombre Titi, el agropecuario, de acá de Cañada de Gómez. Bueno, entonces, este hombre empezó a fumigar de una cosa, manera tremenda, siempre con viento norte, porque él fumigaba con viento norte y todo volaba para mi casa y para toda la ciudad, porque no es que quedaba el veneno ahí. Aparte el viento norte acá pega fuerte, y bueno, él no le importaba de que él fumigaba, total, uno veía los bichos, los mosquitos, cómo pasaban y todo. Entonces llegó un momento de que tuve que denunciar, porque una madrugada nosotros sentíamos un olor a podrido, como si hubiera una persona muerta en mi ventana, porque ese olor a podrido que se siente, lo que sentimos con mi marido, y cuando yo me levanto, voy a prender la luz, yo estaba toda desfigurada. En mi cara, mis orejas, mi labio, toda inflamada, toda, parecía un monstruito. Y era por las fumigaciones, porque a mí yo nunca me enfermé de nada, porque yo nunca tuve una reacción alérgica, nada de eso. Y bueno, y ahí empecé a denunciar. Yo pedí el papelito que te dan, lo guardaban. Nunca se hizo nada. En el momento, aquí una vez con mi marido, y teniendo el internet, buscamos algo sobre la fumigación y qué se podía hacer, cómo hacíamos. Y pusimos la palabra pare de fumigarnos. Y ahí me saltó Santa Fe. Con el señor Carlos Manesi, el presidente de Ciprona, que así, bueno, me contacté enseguida con ellos, y bueno, tuve respuesta, pero ahí al toque la tuve la respuesta, enseguida. Y bueno, desde ese momento que yo me comuniqué con ellos, conocí a mis abogados de la Asociación Ambientalista de la Argentina, como tengo, Lucas Michelou y Rafael Colombo, y bueno... Se hizo una denuncia penal a la intendenta por no cumplir con sus funciones públicas. Bueno, dio una vuelta tremenda mi historia, porque vinieron los fiscales, se hizo todo el muestreo de suelo, muestreo de agua, todo. era una cantidad. Yo me parecía que estaba en una película, porque veía toda la gente vestida de blanco, todos los policías, vinieron todos, algo era impresionante en mi casa. Y bueno, se sigue luchando, no es fácil. Yo no tengo acompañamiento de gente que me acompañe por el tema de las fumigaciones, de denunciar, de contar su historia, porque acá estamos muy enfermos de cáncer, la gente se muere como si fueran pajaritos, acá los médicos no se preocupan por nada, las autoridades que tenemos en Cañada de Gómez, menos que menos, ni los concejales, ni la intendenta, bueno, ahora están en tema de política, no les preocupa si la gente aquella la fumigan a 100 metros y se enferma, no, no, así no tenemos un control de las fumigaciones. Yo lo único que me pasó en mi caso, yo denuncié, seguí firme, fui amenazada, me ofrecían plata, me ofrecían chata, no me interesa a mí nada. A mí me interesaba estar en mi casa, porque era un desierto mi casa, no brotaban las plantas, se secaban todo. Bueno, ahora que se alejaron las fumigaciones, pudieron repuntar mi cerco, mi árbol que me quedó, el único árbol que tengo es un sauce, porque los demás se secaron, porque era impresionante de cómo este hombre fumigaba. Y bueno, acá seguimos la lucha. Yo he ganado una cautelar de 500 metros, y bueno, hasta ahora no se están fumigando 500 metros, de 500 metros para arriba, sí, pero de 500 metros para abajo, no. Yo la cuido esa cautelar porque vigilo que no fumiguen, porque si fumigan tengo que denunciar, que así estamos en eso. Yo acá estoy solita, y la familia hermosa y grande que tengo es el padre de fumigar de Santa Fe, que me acompañan siempre, mis abogados, y tengo una familia enorme que me conoce como Vero, que he tenido la oportunidad de estar con ella, de charlar, y bueno, así es a donde me dieron amor y acompañamiento, ahí estoy. Tengo una familia muy linda, mi esposo, mis hijos, que así, acá estamos siguiendo la lucha. Yo pienso que tenemos que estar unidos. No sé nada de política, uno dice, bueno, muchos me dijeron, estuve en el Congreso invitada por los médicos, y me dijeron que es política lo que hacemos y todo eso. Bueno, si yo hago una política de esto, defender la vida, lo hago con un placer hermoso, con un placer pleno, porque voy a defender la vida. Quiero defender mi tierra, quiero defender lo que la naturaleza nos da, esa plantita tan bella. Tendríamos que ser uno solo defendiendo todo esto, unirnos para poder hacer un montón de cosas, porque podemos hacer muchísimas cosas. Yo estoy con los chicos de la escuela Rafael Figueroa, de acá de Caña de Gómez, zona norte, barrio La Loma. Ellos vinieron a visitar mi huerta Resistiré. Contanos un poquito de Resistiré. Bueno, yo tenía antes una huerta anterior a donde estoy viviendo, pero bueno, como de todo el tema de la fumigación y después se vinieron las partes, yo ya me quedé con una parcela más chica y tengo 15 por 30 a donde tengo la huertita. Pero lo hago con mucho amor, porque hago todo orgánico, me hago todos los plantines yo, me hago los lombriceros, uso mucho estiércol de caballo, el agua de cebolla, el agua de ajo, para fumigar la verdura, porque esa es fumigación sana, que sabe que lo pones y no tiene ningún veneno, nada, y aparte le da crecimiento a las plantas. La cuidan de todos lados, que así vienen los chicos, hacemos los plantines con rollitos de papel higiénico y en un diario ponemos la tierra, ponemos la semillita, yo siempre me hago plantines, y bueno, y ellos eran, no sé, estaban emocionados por ver de que ponían esa plantita ahí y se da vida, porque vos sabés que vas a comer una lechuga linda y ellos la ven crecer. Que así, bueno, estoy con todo ese proyecto también que me gusta mucho, y ahora me gustaría hacer un proyecto de buscar mamás, amas de casa, que les gustan la huerta, que les gustan la tierra, y poder trabajar, estar, hacer, ayudarnos en tener una huerta, porque no necesitamos espacio mucho para tener una huerta, porque en lata las podemos tener, en maceta también, que así es muy lindo hacer. Yo, la verdad que después que estuve un poco embromada de salud y todo eso, bueno, sigo haciendo lo mismo, lo que hago. Uno no entiendo mucho, pero la verdad que me gusta tejer, me gusta hacer un montón de cosas, ayudar a la gente, darle mercadería. Tuve 4 meses un comedor en mi casa que les cocinaba al disco afuera, haciendo los guisos, los estofados, con mis hijos. Y bueno, eso te llena mucho el alma, te da una tranquilidad, porque vos te pones en el cuero de los demás, en la situación de los demás. No soy rica ni me sobra nada, solamente soy una mujer simple, fumigada, que trata de salir adelante con todos los problemas de salud. Y bueno, ahora la frutilla del postre, que mi esposo también se quedó sin trabajo, que no es fácil a la edad de conseguir trabajo, pero bueno, vamos a seguir adelante, porque esto no me va a derribar. Al contrario, a uno lo pone más fuerte y conoce mucha gente que te da ánimo para seguir adelante. Pero estoy contenta por todo lo que hago. Bueno, ahora de que yo hice todas esas denuncias, de que se movió un poco más toda la situación, bueno, ahora nuestra intendenta cuida la vida, cuida el ambiente, recolecta las botellas, empezó con la escuela para que se paren, para que algunas maestras tengan el cartón, el nylon, que no se contamine el ambiente. Me parece genial a mí, porque está bueno que ella también tome conciencia de lo que está sucediendo. Y al final de la jornada verás que no somos nada. Yo estuve en el Congreso en Rosario y bueno, me sorprendí mucho porque vi al doctor Javier Fernández, al mejor médico que tenemos en Cañada de Gómez, pediatra, y estuvo ahí y estuvimos charlando, y él se sorprendió cuando me vio, porque él me conoce por Norma Guirini, por el apellido de mi marido, claro. No por Cabrera, que así ahí estuvimos charlando. Bueno, me sentí muy bien porque ya tocándolo a Javier, que Javier haga todo esto, es súper importante. Y él se dio cuenta de lo que significa lo agrotóxico en nuestra salud, sí. En nuestras vidas. Pero bueno, yo quiero agradecerle a usted por esta oportunidad. Quiero agradecer al padre de fumigarnos, porque es una familia, como yo siempre les digo a todos mis compañeros, amo a todos mis compañeros, son muy buenos conmigo, que son mi familia enorme que yo tengo, que siempre me pasa algo o necesito algo, les mando un mensajito y ahí están, firme al pie del cañón. A mis abogados, que son mis amigos, excelentes abogados, tengo excelentes amigos, compañeros. Y bueno, y a toda la familia del Paren, a todo, a Vero Lobos, que tengo un montón de amistades porque me han conocido por mi historia. He tenido muchas notas de todos lados, de afuera, pero de Cañada siempre los periodistas se hacen eco a, como decía usted, no a lo ambientalista, no a lo a la gente que sufrimos de esto, de los que nos fumigan. No nos dan oportunidad o un espacio, solamente unas palabras y tengo poco tiempo. Pero no se dan cuenta que yo también le afecta a todo esto, porque esto es para todo. Pero bueno, yo le agradezco mucho esta oportunidad de contar un poquito mi historia, en haber charlado con usted, que Berito me dio esta oportunidad de conocerlo, y bueno, ya pronto lo vamos a ver y vamos a seguir en esta lucha que estamos haciendo de Cañada de Gómez, Santa Fe. Y al final de la jornada verás que no somos nada. Escuchamos a Norma Cabrera, vecina de Cañada de Gómez, Santa Fe, compartiendo su vida peleando contra las fumigaciones en entrevista con los colegas de FM Galeno. Y desde Radio Roja, de esta rotativa roja, queremos compartirles un evento hermoso que se viene acá en el Valle prontamente, en la biblioteca de Valle Hermoso. Un buen alimento en el espíritu es la base de la música. Se viene el Festival Spinetta. Todas las hojas son del viento. Música, poesía, proyecciones, un buffet sanito y barato y una entrada al sombrero. Venía a compartir una tarde para recordar a Luis Alberto Spinetta. Una excusa para el encuentro. Que su luz de libertad nos ilumine. La propuesta es el sábado 5 de agosto desde las 4 de la tarde, 16 horas hasta las 20, en la biblioteca de Valle Hermoso. Este festival, ¿qué es este festival? Es un encuentro para generar un espacio artístico para la comunidad y les pibes del Colegio Spinetta. Más allá de un merecido homenaje a Luis Alberto, al haber tomado su nombre para identificar la escuela. De acá, desde esta fecha hasta el 5 de agosto, vamos a estar compartiendo información. ¿Qué artistas van a ir a tocar? ¿Qué propuestas artístico-visuales también vamos a estar compartiendo? Artistas del Valle, alumnos, estudiantes, docentes. Todo es en este encuentro que se viene para reivindicar o con la excusa de esta poesía, de este maravilloso artista, encontrarnos. Así que estate atente, que vamos a seguir informando y compartiendo toda la data de este festival hermoso que se viene. Y porque amamos tanto al Flaco, vamos a compartir este hermoso tema, Néctar. Yo Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Seguimos informando en esta rotativa roja. Continúa la lucha de los pueblos originarios en Jujuy. La misión de solidaridad internacional y derechos humanos concluyó su relajamiento en la provincia de Jujuy. Allí se tomaron testimonios a las víctimas de la represión policial en Purmamarca, Tilcara, Abrapampa, Uquía, Perico y San Salvador. Según el informe, se recibieron más de 150 denuncias que registran lesiones en zonas vitales como pecho y espalda y heridas de bala de agente mayor de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara. El sábado 17 de junio, en la entrada de Purmamarca, efectivos de la Infantería Policial Jujeña reprimieron la manifestación que cortaba el tránsito en las rutas nacionales 9 y 52. El lunes 20 hubo otra represión en las puertas de la legislatura en la capital de la provincia durante la jura de la nueva constitución inconstitucional. Desde la Misión de Derechos Humanos advirtieron que luego de procesar las denuncias y testimonios, el informe será remitido a instancias internacionales como la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos. Graciela Gaspar, tejedora Colla, se refirió a la resistencia frente al accionar violento de la gestión de Gerardo Morales. Y allí tenemos su testimonio para escuchar. En realidad nunca hacen la consulta informada a las comunidades. Ellos van y creen que... Y eso es un derecho, ¿no? Uh-huh. O dividen a las comunidades y ofrecen algunos trabajo y bueno, eso les hace creer que eso le va a solucionar la vida y que son fuente de trabajo, y en realidad divide a las comunidades. Esas son sus uh-huh. estrategias de Morales, lo hizo claro. Siempre. Y las comunidades, algunas por necesidades, por unas cosas, por otras, han aceptado trabajar en las mineras. Han hecho firmar con cosas que no son bien claras. Entonces las comunidades ante al no entender bien lo que están firmando, firman varios. Entonces eso también fue una estrategia. Claro. Después fueron estrategias como apoyamos los artesanos, hacemos esto, y al final te ponen abajo la letra chica. Nunca fue claro, Morales, qué es lo que quieren explotar, cuánto se está saliendo. Aparte, se dice el valor agregado, nunca fue un valor agregado el litio, claro. Sale en bruto. Entonces, no sé de qué valor agregado estamos hablando. Y las comunidades no tenemos poder de controlar también eso. Y acá en Jujuy, toda la región de La Puna somos comunidades indígenas. Uh-huh. Todos somos gente, nuestros abuelos han vivido en este territorio y somos de esta tierra. Y las comunidades más afectadas son las comunidades de Alfarcito, de Moreno, las comunidades Susques. Todas esas comunidades son directamente afectadas. Los pueblos originarios sostienen que la reforma de la Constitución se hizo a espaldas del pueblo y en contra de las comunidades para avanzar en la explotación del litio. Graciela Gaspar afirma que llamamos a la concientización no solamente del gobernador, sino también de todo su equipo de trabajo. En realidad nunca hacen la consulta informada a las comunidades. Ellos van y creen que... Y eso es un derecho, ¿no? Uh-huh. O dividen a las comunidades y ofrecen algunos trabajo y bueno, eso les hace creer que eso le va a solucionar la vida y que son fuente de trabajo. Y en realidad divide a las comunidades. Esas son uh-huh. sus estrategias de Morales. Lo hizo claro. Siempre. Uh-huh. Y las comunidades, algunas por necesidades, por unas cosas, por otras, han aceptado trabajar en las mineras. Uh-huh. Han sí. hecho firmar con cosas que no son bien claras. Entonces las uh-huh. comunidades ante al no entender bien lo que están firmando, firman varios. Entonces eso también fue una estrategia. Claro. Después fueron estrategias como apoyamos los artesanos, hacemos esto, esto, y al final te ponen abajo la letra chica. Nunca fue claro, Morales, qué es lo que quieren explotar, cuánto se está saliendo. Aparte, se dice el valor agregado, nunca fue un valor agregado el litio. Claro. Sale en bruto. Entonces, no sé de qué valor agregado estamos hablando. Totalmente. ¿Qué cantidad de comunidades? Y las comunidades no tenemos poder de controlar también eso. ¿Qué cantidad de comunidades habitan? Y acá en Jujuy, no te podría decir el número, pero toda la región de La Puna somos comunidades indígenas. Todos somos gente, nuestros abuelos han vivido en este territorio y somos de esta tierra. Y las comunidades más afectadas son las comunidades de Alfarcito, de Moreno, las comunidades Susques. Todas esas comunidades son directamente afectadas. Graciela, decías que ahí en La Quiaca hay corte de ruta. ¿Cómo está haciendo eso? ¿Está tranquilo? ¿Hay mucha policía? No. Acá el corte de ruta está tranquilo. Desde que nos empezamos a manifestar acá en La Quiaca no hubo represión. Lo que sí están reprimiendo, los primeros días que estuvimos en Pumamarca, creo que fue el día sábado, reprimieron, porque el viernes estuvimos en la marcha del Malón de la Paz, el tercer Malón de la Paz, en capital de Jujuy, y después bajamos para Pumamarca y el sábado sí hubo represión. Acá en La Quiaca no estamos tranquilos, resistiendo, charlando y estar cada vez, van llegando más comunidades a la marcha. Anoche la atención se focalizó en la localidad de Perico, donde los manifestantes, que se encontraban cortando la ruta 66 en rechazo a la reforma parcial de la Constitución Provincial, fueron corridos por la policía. Los reportes destacan la presencia de infantería. Según los testigos, los efectivos empujaron hasta desplazar a los docentes y las docentes y comunidades. Luego incendiaron parte del campamento y una bandera argentina. Había maestras en el lugar. Escuchamos un audio directamente desde Perico. Nos sacaron la ruta, quemaron la bandera argentina y pegaron a los gauchos, a los que son argentinos. No tienen lástima los policías, en vez de cuidarnos, nos reprimen y aparte de eso están a favor a Morales, siendo que ellos también tienen un sueldo miserable acá. ¿Por qué no nos apoyan? ¿Por qué están acá ahora? Ahora estamos porque acá está llenando de cannabis, está sacando a los productores, lo está sacando. Quiere poner 600 hectáreas más. Yo digo, en este momento, ¿por qué están en este lugar? Los maestros que... Nos corrieron porque eran pocos los compañeros. Nos fuimos nosotros a la casa a lavar, a atender a los chicos. Tenemos cosas también que hacer. Hasta eso, como visto que éramos pocos, nos vino a sacar y lo sacaron. Empezaban a patear las cosas, dice. Para ponernos en situación, nosotros volvíamos de Pumamarca y empezamos a recibir llamados desesperados pidiendo ayuda, que nos acercáramos aquí porque estaban siendo obligados a salir de donde permanecían desde hace varios días en el corte de Perico, y llegamos y nos encontramos con este panorama, ¿no? Ha visto que el grupo estaba medio débil y ellos han venido y han avanzado. Pero ahora nos vamos a poner firme todos, ya hemos charlado y acá no vamos a moverse. Así que espero que el gobernador esté viendo esto, que baje la reforma. No pedimos más nada, no pedimos. ¡Que no queremos! ¡Denuncia! ¡Aumento! ¡No nos yo quiero que baje la reforma y listo, nada más. ¿Tienen miedo a la represión? No, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Estamos preparados para eso. Nosotros acá somos gente gaucha y ellos saben que tienen mucho la de perder, porque acá todos sabemos tirar lazo, sabemos enlazar, sabemos piala, le podemos ramear como perro a todos ellos. ¡Eh! En el marco de las denuncias recibidas en las visitas realizadas a Jujuy la semana pasada, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió a la justicia que inicie una investigación penal de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en las feroces represiones contra manifestantes. La presentación incluyó testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la policía de Jujuy, que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragala en la provincia. Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de bala de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes. Cabe destacar también que hay personas con pérdida de ojos, por ejemplo. Una práctica semejante a la represión que hubo en Chile hace unos años. Y los pueblos originarios, las comunidades, nos dicen resistir para existir. Ahora escuchamos la canción Tierra, tan solo tierra, de la cantautora colombiana y universal Marta Gómez. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre. Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve. Tierra, tan solo tierra. Inmensas, no es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra. Es la ceniza en vilo de la las cosas quemadas. Lo que yo vengo buscando es tierra, viento en el olivar, viento en la sierra. Y llegando a este horario, este momento es el de la despedida. Damos un saludo muy grande a toda la audiencia de Rotativa Roja y vamos de a poquito diciendo hasta mañana. ¿Y cuándo nos volvemos a encontrar? Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 5 de la tarde en este dial, si es que estás en la zona, y si no, a través de las redes virtuales por las cuales podés escuchar Radio Roja. El dial la 90.1, Radio Roja, esta radio comunitaria del Valle de Punilla desde Casa Grande, o las redes www.radioroja.com.ar en vivo. También podés escucharnos por Radio Garden, TuneIn, la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, el canal de Telegram, o mandarnos un mensaje, o pararnos por la calle, saludarnos, acá estamos, o acercarte a la radio si te dan ganas, acá estamos hasta el día de mañana en esta rotativa, este noticioso colaborativo del Valle de Punilla. Hasta las 18. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.